Aquí comienza Aulas Abiertas al Mundo. Un programa realizado por alumnos de los centros escolares de Lanzarote. Hola, hola, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho, pero ¿quién eres? Yo soy la radio del Instituto de Aria. ¡Ah! ¿La radio de los jóvenes de Lanzarote? Sí, ¿y tú? ¿Tú quién eres? Yo soy Ondas Yaisas de Canarias. Radio Ondas Yaisas, ella es Aria. Más música, más cultura, más información. Hola, soy Ainhoa Machado y mi compañera Ainara González. Somos estudiantes del Instituto Daría de Segundo B y hemos elaborado un informe semanal sobre unos alumnos que realizaron un cortometraje de vídeo y desean ganar el primer premio porque se lo han currado. Nos hemos desplazado por todo el instituto a la casa de una buena entrevista y tras localizar a los chicos de este proyecto les hemos preguntado cómo han podido elaborar este corto en tan poco tiempo. Esto es lo que nos han respondido. Hola, buenas, soy Valentín Jorge Ortiz Arocha, director de la película de Al Otro Lado, realizada por los alumnos de IES Aria. Pues la verdad que empezó siendo obra de los alumnos de tercero que tenían en la asignatura de emprendeduría. Decidieron empezar una película, pero a ver una falta de un guión original, pues me ofrecí voluntario para hacer el guión y pues sucedió lo que sucedió. También hemos querido saber la temática de este trabajo y eso fue lo que nos respondieron. Va sobre la separación de una pareja por culpa de Donald Trump. Entre un estadounidense y una mexicana. Hemos entrevistado a Manuel Figueroa, autor principal del corto Al Otro Lado. Aruma Bonilla es actriz principal, Valentín Ortiz, director, y Maripaz, que es profesora de Cultura Clásica y Latín y hace de actriz. Yo soy la profesora de Cultura Clásica y de Latín y participo en la película que los chicos presentan al Cinefest. Espero que ganemos porque es lo que nos merecemos. Soy la mamá de Rosalinda. Rosalinda es una pobrecita niña que vive enamorada de un chico de Estados Unidos y que por culpa de todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos no pueden vivir su amor. Y yo, por un lado, me alegro de ver a mi hija, pero por otro lado me entristece que ella no pueda seguir con su amor. Esto me parece que es una oportunidad para que los alumnos hagan otra cosa distinta a lo que es estar en clase. El corto ha tenido una duración aproximada de 6 minutos. Y hasta aquí el informe semanal sobre el Instituto Daría. Este es el programa de Lanzarote Aulas Abiertas al Mundo, de la Asociación Ondas Yaisa, patrocinado por el Área de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, que dirige doña Lucía Olga Tejera y dirigido por el periodista Néstor Raúl Osorio, con la técnica de Miguel Colmenero. Nosotros somos los alumnos de segundo de la ESO del Instituto Daría del municipio que lleva su nombre. Hoy vamos a realizar nuestro primer programa de radio, experiencia que coincide con el Día de Canarias. Es el 30 de mayo, se cumplen 34 años cuando sesionó igualmente por primera vez el Parlamento de Canarias. Hoy nos visita el señor Marcia Acuña, alcalde de nuestro municipio. También es diputado por Lanzarote en el Parlamento de Canarias y psicólogo. Este programa de radio se escuchará en las radios Ondas Yaisa e Insular de Lanzarote y además en el canal de youtube.es Radio Patios de Recreo y ondasyaisa.es. Chicos, saludemos con un aplauso a nuestro honorable alcalde Marcia Acuña. Muchas gracias, Marci, por acudir a nuestro programa. Ahora vamos a pasar a una serie de preguntas que empezará mi compañero Aarón Villalba. ¿Qué significa para usted el Día de Canarias y cómo lo deberemos entender los jóvenes de Aria? Bien, buenas a todos y a todas. Lo primero es decirles que para mí es un placer estar aquí con ustedes, responder a estas preguntas y compartir este ratito en este centro. No olvidemos que yo también estudié en este centro y salí de estas aulas, ¿no? Y entonces volver a ellas siempre me trae pues un montón de recuerdos, la mayoría de ellos buenos. Y entonces, pues nada, es de verdad que es un placer estar aquí y responder a las preguntas. Comenzando ya con la pregunta que me ha hecho en cuanto a qué significa el Día de Canarias, pues bueno, pues significa todo. Vivimos en un territorio que es un archipiélago, que tenemos una cultura, que tenemos una serie de costumbres y que es obligación de todos conocerlas, conocer nuestra historia, conocer nuestras costumbres, conocer nuestra cultura y celebrarla, defenderla y protegerla, ¿no? Uno es lo que es porque tiene unos símbolos, una identidad, y para mantener esa identidad debemos protegerla todos, ¿no? Nuestra música, lo que hacían nuestros antepasados, lo que son nuestras costumbres, todo eso pues forma parte de lo que es ser canario, que tenemos que defenderlo. Y entonces, pues una vez al año, el 30 de mayo, pues celebramos ese día de Canarias. Y en todos los pueblos, en todas las ciudades, pues se hacen actos para conmemorar dicha efeméride, dicho acto. Lo que se celebra es el día en el que se proclama la autonomía de Canarias, ¿no? Y bueno, pues eso tenemos que seguir defendiéndolo, porque supone tener autogobierno, tener capacidad de decidir sobre tu territorio. Y bueno, nosotros en Aría, aunque sea de forma modesta, todo ese fin de semana vamos a tener pues un montón de actos, ¿no? ¿Tiene algo que ver el trabajo que realiza actualmente con su profesión? Bueno, pues yo elegí una profesión que es, pues básicamente estar con las personas. También estando en estas aulas, pues decidí que cuando me fuera a la universidad, pues iba a estudiar psicología. Iba a estudiar una profesión que supone estar con las personas y por lo tanto, ahora mismo mi función de alcalde es mucho de hacer de psicólogo también, pero sobre todo de estar con las personas, de escucharlas, de entender sus problemas, de intentar resolver pues esas dificultades o esas situaciones complicadas que pasan, y por lo tanto pues tiene bastante que ver, ¿no? Tiene bastante que ver porque un alcalde tiene que tratar con todos los vecinos y sobre todo con aquellos pues que lo están pasando peor, que estén en más dificultades y que van al ayuntamiento pues a solicitar cualquier tipo de ayuda, ¿no? Y bueno, para mí eso es pues es agradable el tratar con la gente, el escucharla, el ponerme en el lugar de ellos, porque un alcalde también tiene que entender a cada uno de sus vecinos. No es lo mismo el que vive en Guinate y tiene una situación concreta en Guinate, al que vive en Punta Mujeres o al que vive en Mala, y cada uno puede tener un problema distinto. Por lo tanto, tenemos que saber ponernos en el lugar del otro, entender su realidad, entender sus problemas, y por lo tanto, pues esa formación que tengo de psicólogo, pues me ayuda bastante a esa tarea diaria, ¿no? ¿Cuáles son sus próximos proyectos de futuro que tiene pensado realizar con el ayuntamiento? Bueno, pues con el ayuntamiento de Aría, pues lo que pretendemos es que la vida en este municipio, somos un municipio pequeño de 4.800 habitantes, tenemos muchos retos por delante, tenemos muchas cosas que ir mejorando, pero quizás el más importante, pues que aquí a escasos metros de donde estamos ahora sentados, pues se construya el nuevo Instituto de Aría. Hoy están aquí unos técnicos del Gobierno de Canarias para hacer ya el acta de replanteo. Saben que se va a hacer al lado. El ayuntamiento está estos días quitando las palmeras que allí hay, porque hay que trasplantar unas palmeras que están ahí. Y quizás el mayor reto que tengo en estos 2 años que quedan de legislatura, porque saben que el mandato son 4 años, ¿no? Cada 4 años hay elecciones. pues quizá el mayor reto, el mayor objetivo que tenemos en ARIA es que dentro de 2 años tengamos ya nuestro nuevo instituto, porque nos lo merecemos hace ya muchísimos años, y quizás pues el anhelo más inmediato es ver ya las máquinas ahí detrás trabajando, ¿no? Y luego, pues en todos y cada uno de los pueblos, pues vamos a intentar pues mejorar sus condiciones, ¿no? Pues donde no haya una cancha de deportes, hacer una cancha de deportes; donde no haya un parque, pues hacer un parque; que las calles estén mejor presentadas, que haya más limpieza, que haya más orden. Esas un poco las tareas básicas que nos marcamos, y que, bueno, pues los ciudadanos y ciudadanas de ARIA, los vecinos y vecinas de ARIA, pues vivan cada día un poquito mejor. Y luego, como diputado, saben que el Parlamento de Canarias está compuesto por 60 diputados que representan a las 8 islas canarias, y nos presentamos a las elecciones por islas. Entonces Lanzarote tiene 8 representantes. Hay 8 diputados que se sientan en ese parlamento de 60 que representan a la isla de Lanzarote, y yo tengo el honor de ser uno de esos 8, porque cuando en las elecciones me presenté a alcalde de ARIA y también a diputado al Parlamento de Canarias. Y desde el 2015, pues represento a la isla en el Parlamento de Canarias. Eso quiere decir que en el Parlamento tengo que llevar pues los problemas que tenemos en sanidad, los problemas que tenemos en transporte, los problemas que tenemos en educación, y todas esas cuestiones se trabajan y se plantean en el Parlamento de Canarias para que se puedan resolver en el ámbito insular. Eso ya no es solo como alcalde de ARIA, sino en el ámbito insular. Yo me llamo Ayla Ferrero, soy del curso de segundo A, y me gustaría preguntarte que de cuántos alumnos sería el Instituto Nuevo. Bueno, pues el Instituto Nuevo está compuesto de 16 unidades, 2 talleres. Yo creo que prácticamente sobre los 400 alumnos es la capacidad idónea de ese instituto, ¿no? Más o menos, un poco más de lo que tiene ahora mismo, ¿no? Ustedes están en 300 y pico alumnos, ¿no? Pues estamos hablando de que será un centro que tenga un pabellón cubierto, 2 canchas descubiertas, 2 talleres, 2 laboratorios y 16 unidades. Creo que está ahí, ¿no? Bueno, no, nos pone en una situación de justicia, ¿no? Porque este instituto se viene demandando desde que yo estaba estudiando aquí casi, ¿no? Y miren que ha pasado años, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que desde ese momento ya se planteaba hacer un nuevo instituto, ¿no? Ustedes quizás, y espero que así sea, pues el bachillerato lo hagan ya en ese nuevo instituto. Sería, si están en segundo, pues yo espero que el bachillerato, el primero y segundo, lo hagan ustedes en ese instituto. Si la obra tarda un año o casi 2 en hacerse, yo espero que el curso 18-19 ya estemos estrenando, si no a principio de curso, a mitad de curso, haciendo el traslado a ese nuevo instituto. Y también me gustaría saber qué va a hacer con el solar de este instituto. Bueno, el plan de obra lo que plantea con este nuevo instituto es la demolición casi total, y se usaría como aparcamientos. Ese es el objetivo que tiene este espacio, pero la idea es también intentar que aquella parte que se pueda mantener, que no sea imprescindible demoler, pues intentar mantenerla para servicios para el propio municipio, para el propio ayuntamiento, ¿no? Que aquí pueda estar cosas que ahora mismo tenemos en otro sitio, como el aula de adultos, la escuela de música o cualquier otra actividad que se pueda desarrollar aquí. Hola, yo soy Héctor Villalba Pérez y me gustaría hacer una pregunta. ¿Cómo está estructurada, desde su punto de vista, socialmente el municipio de ARIA? Vamos a ver, la dispersión del municipio de ARIA es importante. Nosotros estamos divididos en 10 pueblos, ¿no? ¿Ustedes conocen los 10 pueblos del municipio? Seguro, ¿no? ¿Lo saben decir así de carrerilla? Bueno, casi, casi, ¿no? Somos 10 pequeños pueblos, 10 pequeños pagos, ¿vale? El 20% de la población de ARIA tiene más de 65 años. ¿Eso qué supone? Pues que Aría fundamentalmente es un municipio de gente mayor. Eso también lo saben ustedes, ¿no? Que casi todo se hace o trasciende por los mayores. Esa cifra, el 20% de más de 65 años, es el doble que en cualquier otro municipio. ¿Vale? El doble que en cualquier otro municipio. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que vivimos en un municipio de personas mayores? ¿De viejos? ¿De forma peyorativa? Pues no. Debemos plantearlo como algo positivo. Vivimos en un municipio donde hay mucha gente mayor, donde hay muchos sabios. Depende de cómo lo valoremos. En el resto de cuestiones, pues yo creo que somos igual exactamente que un vecino de Playa Honda o de Teguise o de Tinajo. Creo que en ese sentido, en lo que es nuestra forma de pensar, en nuestra forma de entender la vida, somos iguales que cualquier otro vecino o cualquier otro ciudadano en la isla de Lanzarote. ¿Tienen planteado arreglar el puente de la playa de La Garita? Bueno, ese es uno de los grandes asuntos que tenemos que resolver. El año pasado, ante el deterioro que tenía ese puente, tuvimos que cortar la pasarela. Saben ustedes que antes estaba la pasarela casi colgando ahí y era un peligro, ¿no? Entonces tuvimos que pedirle permiso a Costas para mejorar el espacio y por lo menos garantizar la seguridad. La intención que teníamos era arreglarlo ya rápido, para que en verano lo pudieran disfrutar ustedes, fundamentalmente, que yo los veo a casi todos por allí en verano nadando y tirándose de la isleta esa que hay, ¿no? Pero no se ha podido, porque la obra es muy costosa, la obra es de una envergadura importante, son 36 pilares que están en el agua, es una obra que se hizo hace 25 años, que como muchas otras cosas no se cuidó, o no se mantuvo como tenía que mantenerse, y entonces al no hacer el mantenimiento que requería la obra, se fue deteriorando, y yo heredé, como alcalde, pues una obra que se estaba cayendo. Entonces, ¿qué estamos ahora intentando? Buscar la financiación para que la pasarela, lo que es la madera, también se cambie y se haga una nueva pasarela. Para que se hagan una idea, el coste está en torno a los 500.000 euros. Medio millón de euros cuesta recuperar la pasarela. Y claro, yo como alcalde, otra de las cosas que tengo es que soy responsable de los accidentes que ocurran en las infraestructuras públicas. Si uno de ustedes se cae en la pasarela y se cae porque la pasarela estaba en mal estado, las consecuencias o la responsabilidad recae sobre mí. Entonces, por eso hemos tenido que ir al gobierno de Canarias, ir a Madrid, también he ido ya, vamos a buscar la manera de hacer un buen proyecto y recuperar esa pasarela, porque lo otro sería tirarla, ¿no? Demolerla y no hacerla más. ¿A ustedes les parece eso mejor? No, ¿verdad? Entonces, entre tirarla o hacerla y hacerla bien, aunque nos cueste 1 o 2 años, yo apuesto por eso, por tardar 1 o 2 años, pero hacer una nueva pasarela y que quede bien para el resto de los días, ¿no? Hola, me llamo Saidiva y te quería hacer una pregunta. Tu trabajo como alcalde es muy frustrante a la hora de resolverle los problemas a la gente pobre. Bueno, no la gente pobre solo, ¿no? Porque la prioridad para mí son la gente que tiene dificultades, llámese pobre económicamente o porque tiene alguna dificultad física o tiene alguna dificultad de movilidad o de lo que sea. Entonces, sobre esas personas es sobre las que primero intentamos actuar y ponemos la máxima urgencia. Pero sí que el ser alcalde es acumular una frustración constante porque quisiera hacer muchas cosas, pero muchas veces no tienes los medios, no tienes la economía para resolver pues todos los problemas que tiene el municipio. Entonces, en ese sentido, sí que acumulas frustración, acumulas situaciones que no se resuelven al ritmo que tú quieres, y bueno, eso hay que gestionarlo y eso hay que llevarlo también bien. ¿Qué actividades tiene prevista para este verano? Yo, para ir, bueno, me voy a ir de vacaciones. Bueno, como actividades de verano, pues vamos a tener nuestras fiestas, ¿no? Saben que en verano tenemos prácticamente la totalidad de las fiestas locales. Empezamos ahora en San Juan, seguimos en las fiestas de Arrieta, seguimos después Punta Mujeres, Órsola. Es decir, en verano sobre todo el tema de actividades de fiestas se coge mucho auge, ¿no? Hola, soy Valentín Jorge Ortiz Arocha, que no me había presentado antes. Mi pregunta va para Marci Acuña. ¿Qué empresa se encargará de la construcción del nuevo instituto y cuál es el presupuesto? Muy bien, esa pregunta también es de nota, ¿eh? Vale, la empresa es, creo recordar, que se llama ACS. Es una empresa que está en toda España, es una empresa muy grande de construcción que da garantía. Es la empresa que se llevó el concurso, porque hubo un concurso de adjudicación, y el presupuesto de esta obra es 6,9 millones de euros. Al pequeño skatepark que hay en la playa de La Garita, a mí me dijeron que iban a poner escaleras y vallas y eso, que si las van a terminar. Sí, en la garita haremos lo que ustedes quieran que hagamos. Había una parte básica que es la U, ¿no? Que esa estaba de antes, se amplió con una plataforma y ahora, si ustedes quieren también que se complete con otros elementos, pues también se hará. Y es intención nuestra, pues, que en esa playa de la Garita el skate park pues sea un elemento también consolidado, importante, y que sea lo que ustedes quieran. Hola, me llamo Jacob y Daniel Ventura y te quería preguntar una cosa. ¿A partir de qué año se va a mejorar el campo de Daría? ¿El campo de fútbol? Sí. La idea que hay es que en este segundo semestre del año se reponga el césped. Es decir, nosotros ya hemos hecho el cambio del sistema de riego. Nosotros hemos invertido en verano, el verano pasado, 30.000 euros en cambiar el sistema de riego. No tenía sistema de riego cuando nosotros llegamos a este ayuntamiento. Había un problema importante, sobre todo en verano, porque el césped, aunque sea artificial, hay que mojarlo. Y nosotros en verano pusimos el sistema de riego. Ahora hay un proyecto para cambiar todo el césped. El coste de reponer el césped es de unos 250.000 euros y lo vamos a hacer ahora. Ya está en la mesa de contratación para que se adjudique a la empresa que presente la mejor oferta. Me gustaría saber qué van a hacer con el ocio de la juventud en el municipio de Daría. Bueno, afortunadamente en el municipio de Daría tenemos una cosa que no tienen en otros municipios y ustedes tienen que valorarlo mucho, mucho, mucho, y es el punto joven. Todas las actividades que hacemos, el recréate, que lo hacemos aquí por las mañanas, los pateos nocturnos, todas las actividades que salen desde juventud tienen esa calidad que creo que siempre se demuestra. Lo que tenemos es que seguir fomentando que el punto joven tenga más actividades, tenga más acciones para ustedes y que ustedes también reivindiquen, pidan. No tengan miedo a solicitar aquellas cosas que dentro de la lógica y de la normalidad ustedes demandan, Ahora hemos puesto wifi gratuita en la Plaza Daría. Tenemos también en la biblioteca, tenemos también en el Centro Sociocultural de Punta Mujeres. También la vamos a poner en la playa de La Garita y también en la playa de La Garita vamos a poner una webcam. Es decir, ustedes en sus casas, la que vive en Magues, por ejemplo, puede mirar la playa desde su ordenador y ver cómo está, si está bien el tiempo, si no está bien. Y bueno, pues esas son actividades que vamos haciendo. Yo les digo lo de la wifi porque ustedes, cuando están fuera de aquí, están mucho con su teléfono, ¿no? Y están buscando wifi por ahí, ¿no? Abiertas, ¿no? Y si son abiertas y gratuitas, mejor, ¿no? Sí, ¿no? Es lo lógico. Bien, pues ahora, a partir de ahora, en Daría va a ser más fácil. Y dentro de la juventud, lo que les decía, sean reivindicativos, soliciten, participen. Aunque ustedes ya participan en muchas cosas, Nuestro equipo de fútbol está de enhorabuena y muchos de ustedes juegan en el equipo, ¿no? Pues política para la juventud, ustedes son el presente. No me gusta eso del futuro porque parece que están esperando a vivir. Ustedes son el presente y también tienen que reivindicar cosas para ustedes. En Aria tenemos algunas cosas, podríamos tener más. Tenemos una escuela de música, tenemos un punto joven que hace actividades, tenemos unos clubes deportivos que funcionan muy bien, pero también a lo mejor hay cosas que nosotros no hemos pensado y que hay que mejorar. Pues reivindíquenla, preséntenla, solicítenla y los gobernantes estamos para eso, para gobernar para todos, también para los jóvenes. Ya que dijiste que podíamos pedir lo que quisiéramos, te puedo hacer una pregunta. Que si podríamos poner la radio de Ondas Yaiza aquí en el instituto. Muy bien. Lo que pasa es que vamos a tener que cambiarle el nombre, ¿no? Sería Ondas Aria, ¿no? Porque Ondas Yaiza nos queda un poco raro, ¿no? En Aria decir, no, yo escucho Ondas Yaiza. Si le cambiamos el nombre de Ondas Aria, pues a lo mejor se puede hablar. Hola, soy Nasser Querol. De segundo A, quería hacer una pregunta. ¿Hay pocas canchas de baloncesto en Arrieta o por donde yo vivo, por ejemplo, que tengo que ir a Punta Mujeres a jugar a baloncesto? Y eso, si podrían construir más canchas de baloncesto. Muy bien, además me gusta que me hagas esa pregunta porque el baloncesto es otro de los deportes que a mí me apasiona y es verdad, tenemos pocas canastas. Aquí en el colegio tenemos algunas de minibásquet, en Punta Mujeres tenemos, nos falta Arrieta. En Arrieta el objetivo es hacer una cancha deportiva al lado del colegio, donde está ahora mismo la bloquera. ¿Saben la explanada de la bloquera? Los que son de Arrieta lo saben. Pues ahí vamos a hacer una cancha, como una cancha de futbito, donde será una cancha polideportiva, va a haber canastas, porterías y por lo tanto, pues en Arrieta vas a tener esa cancha. Yo espero que en este verano la podamos construir. Ya está bastante avanzado, está el proyecto, ya está en fase de contratación. En la cancha en Arrieta, pero también me gustaría poner una canasta en la garita, donde está ese pequeño espacio de juego, pues también poner una canasta sola para aquellas personas que quieran pues tirar unos tiros, también tengan donde hacerlo. Volviendo un poco al tema de Arrieta, ¿tú qué sientes o sientes al haber nacido aquí, vivido aquí, estudiado y ser el alcalde de Arrieta? Bueno, pues lo más grande. Es lo más grande, ¿no? Yo, cuando tenía la edad de ustedes... Bueno, cuando yo tenía la edad de ustedes, pues ni por asomo pensaba yo que podía ser alcalde. Es decir, entre nosotros puede estar el futuro alcalde o alcaldesa. Ya también es hora de que Aria tenga una alcaldesa que nunca se ha dado en Aria, ¿no? Entonces, ya les digo, es un honor... Siendo de Aria, pues ser alcalde. Hola, soy Guillermo Caraballo Gil y te quería hacer una pregunta a Marci. ¿En Aria podrían construir una piscina pública o algo? Vale, este quiere piscina. Tenemos el mar cerca. Tenemos 8 piscinas en el municipio, ¿eh? Igual ustedes no lo saben, pero en Aria hay 8 piscinas y tenemos que presumir de esas. Tenemos una en Charco del Palo, otra en Mala y tenemos una en Arrieta y 5 en Punta Mujeres. Es decir, tenemos bastantes piscinas, son piscinas naturales, ¿no? No son piscinas cubiertas. El proyecto que tenemos es hacer una piscina o bien en Magues, donde está el antiguo colegio de Magues, o aquí en el polideportivo, todavía se está en proyecto. Pero si fuera viable, la primera opción es que en las antiguas escuelas de Magues, en la parte de abajo, pues se haga una piscina cubierta allí. Hola, soy Sonia Betancor. Yo quería preguntarte qué recuerdos tienes tú de este instituto. Bueno, pues tengo los recuerdos de joven, los recuerdos del primer día, que, no sé, entré temblando de miedo, de nervios, de no saber qué iba a pasar. Pues también nervios de los exámenes, de no llegar a lo que yo quería, de aprobar y demás, y de superar los cursos, y luego pues las amistades, los profesores, Yo tengo recuerdos muy, muy bonitos, a pesar de que incluso estábamos en peores condiciones de las que ustedes tienen ahora. No teníamos ordenadores, no teníamos prácticamente nada, no había pabellón, no había campo de fútbol, pues teníamos muchas más carencias, ¿no? Y los recuerdos, en cambio, son muy bonitos, de convivencia, de ser una piña, de todos vernos eso como una familia. Entonces, pues la verdad que los recuerdos son muy bonitos. Bueno, pues hasta aquí la entrevista a Marciano Acuña. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarme, ha sido un placer y les felicito por este taller, por este trabajo que han hecho hoy, que ha estado, pues la verdad que para mí, de 10. ¿Puedes tomar un minuto para hacer un llamamiento a los ciudadanos? Nada, bien, ya que me das esta oportunidad y que me dirijo a muchos vecinos del municipio de Aría, pues que sigamos siendo un municipio reconocible, que sigamos siendo Aría, que este palmeral brille cada vez con más luz y que las personas que están en este municipio, que diariamente pues salen de su casa, trabajan, luchan, pues vivan en un municipio pues cada día mejor. Y ustedes, que son jóvenes, que están estudiando, pues que no pierdan de vista que este municipio les espera, que este municipio les necesita, que será este municipio lo que ustedes quieran que sea en el futuro. Bueno, continuamos con el programa. Mamá, estoy frustrado, me cuesta hacer amigos y en la escuela todos dicen que soy raro y no. Sé si hago bien en contarlo y siento vergüenza, pero exploto y el colegio no le da mucha importancia, son las 12 y preferiría no haber venido porque sé que a la salida me van a pegar de a 5 y otro día más. Escondiendo lastimaduras me pregunto si es normal que las cosas sean tan duras. No hay respuestas, no, no hay quien conteste, porque mi vieja solamente quiere que estudie y que no moleste. Papá, escúchame y por favor dame un consejo. Papá, escúchame, necesito tu consejo. Siento que exploto y que el alma me arde. Te juro que estoy mal y pienso en escaparme. Es la impotencia de ser uno contra todos. Ya no importa quién le cuente, me ignoran de todos modos. ¿Estás escuchando? Aulas abiertas al mundo. Siento que quiero escapar, estoy frustrado. Y tiene la culpa el que se abusa y el que mira hacia otro lado. Muchas gracias por alimentar con bronca y desamor este cuerpo de adolescente lleno de rencor. Si quieres hacer algo, extendeme tu mano, escucha mi grito y ponete en la piel de este ser humano. Necesito que sientas como siento y entérate que si vos no haces nada, también sos parte. No al bullying. La solución comienza cuando los adultos se comprometen. Informate en www.sinohacesnadasosparte.org. Ya estamos de vuelta. Tiempo ahora para otro informe de la semana. Hemos querido saber más sobre esta lacra social, como el bullying, conocido en España por acoso escolar, que salpica a todos los centros educativos de medio mundo. Desde tiempos antiguos, miles de alumnos han tenido que soportar todo tipo de humillaciones, amenazas y demás presión, sin poder expresar su rechazo. Ya es momento de terminar con esta situación. Nos hemos desplazado por el instituto en busca de opiniones y consejos de nuestros profesores. Estuvimos con ellos y así nos lo contaban. Así se expresaba nuestro director. Bueno, no hay otra opinión que sino la parte negativa que tiene el bullying, claro. Ahora está la sociedad muy sensibilizada con este problema. Y bueno, aquí en nuestro centro por suerte no tenemos casos así muy traumáticos, pero sí es una problemática que se da en otros centros y puede llegar a ser muy grave. También conocimos la opinión de algunas de nuestras compañeras. Me parece muy mal, ya que hay gente, muchísima gente y muchos niños que lo sufren por mucha violencia, o sea, acoso, etcétera, y no pueden hacer nada ante ello porque van a seguir a peor. También nuestra jefa de estudios respondió nuestras preguntas. ¿Y aquí hay algún alumno que haya sufrido bullying en el centro? Bueno, en el centro sí que han pasado algunos alumnos donde se han sentido mal, no se sienten a gusto, y la verdad que nosotros como equipo directivo lo primero que hacemos es pues mantener una conversación, informarnos, informar también a la familia, ver cómo ha sido la trayectoria de nuestro alumno y luego después pues lo ponemos en manos del mediador del centro. El mediador del centro sigue ya un protocolo en el que investiga lo que está ocurriendo en ese momento. Afortunadamente, a día de hoy, pues lo que se ha considerado bullying o acoso escolar, podemos decir que no ha existido. Sin embargo, ello no quiere decir que el alumno no se haya manifestado de forma, pues como decimos todos nosotros, o sea, se siente en muchas ocasiones pues poco protegido, se siente en muchas ocasiones también pues poco mimado. Los alumnos de hoy en día necesitan también un poco de mimo, que seamos todos admirados y que seamos todos iguales. Y es cierto que dependiendo pues a veces de la situación social por la que estamos atravesando, no todo, no, entre ellos no se miran como personas iguales. Rosa, nuestra profesora de tecnología, nos daba este consejo. Bueno, esto es un trabajo en equipo, tiene que ser desde el profesorado, el alumnado y los padres también, que debemos trabajar la tolerancia, el respeto, para evitar este tipo de situaciones. Y Trini, nuestra orientadora, nos animaba a no permanecer en silencio. Sí, bueno, lo primero es que no se queden callados, sino que busquen a alguien de confianza con el que se desahoguen y sobre todo que la familia y el menor lo ponga en manos del equipo directivo del centro, porque ese tipo de situaciones es injusto vivirlas y tenemos que aprender a no callarnos ante eso, actuar. Desde el Instituto Darío seguimos luchando contra el acoso escolar. Entendemos que todas las personas adultas guardan gratos recuerdos de su época escolar. ¿Por qué salpicar esta etapa con malas experiencias? No al bullying. No al bullying. Perseguir al diferente no solo es cruel, es cobarde y es peligroso, porque suele terminar muy mal. No participes del acoso escolar. No permitas que otros lo practiquen. Menos violencia, más vida. Estás escuchando Aulas Abiertas al Mundo. Bueno, continuamos con el programa. Hoy nos visita el profesor César Salinas. Es el psicólogo y profesor de religión. Viene a explicarnos qué significa para él el Día de Canarias y qué tiene que ver con su trabajo y su persona. Este programa de radio se escuchará próximamente en las radios Onda Yaiza e Insular de Lanzarote y además en las webs del instituto, en ondayaiza.es y vivacanarias.es. Chicos, saludemos con un aplauso a César Salinas. Gracias, profesor, por venir. Bien, muchas gracias también por invitarme. Buenos días, o buenas tardes ya casi para todos y cada uno de ustedes. Siempre los veo en clase, pues ahora nos vemos en otra situación. Para mí, antes me preguntabas algo sobre el Día de Canarias. Pues para mí, vivo en un archipiélago. Vivimos en un archipiélago. Para mí las islas son lo más bonito que he podido conocer y donde vivo. ¿Sí? Para mí todas son únicas. Cada una tiene su encanto. Canarias es grande y hay que quererla. Amarla intensamente. Profesor, ¿y ese acento tan peculiar, usted es de aquí? No, bueno, yo no nací aquí. Nací cruzando el charco. Nací en Lima, pero me siento ultra canario, me siento ariano total. Ahí, pues, a través de los años yo he ido, me he identificado, me identifico con Canarias y Lanzarote, evidentemente. ¿Qué recuerdos tienes sobre Perú y tu niñez? Bueno, pues, en mi niñez, ustedes saben que cuando uno vive en un país donde la situación es un poco complicada, el llamado, entre comillas, para mí, tercer mundo, ahí tienes que aprender a hacer de todo. Una, si quieres estudiar, tienes que trabajar. Yo empecé a trabajar a la edad de ustedes, a los 11 años. Estaba en primero de la ESO, tenía que trabajar de día y estudiar de noche. Ahí se estudia de noche. Toda la secundaria, toda la universidad la he hecho de noche y me he dado tiempo para todo. Otra cosa que recuerdo, pues mi adolescencia es igual que ustedes. La adolescencia en todo ser humano es igual. Vivas en un sitio o en otro es igual. Los conflictos, las crisis que uno vive, eso es normal, ¿sí? Eso nos va enriqueciendo, ¿vale? Y eso les va a servir para el futuro, para la vida. He ido, vivo aquí en Lanzarote, pues hace casi 20 años ya. Muy poco voy a Lima. De vez en cuando voy a ver a mi madre que tiene 90 años. Y así que Pues sigo yo así, en constante comunicación, ¿no? Con mis hermanos que están allí. ¿Encuentras diferencias entre el Perú de allí y el de hoy? Entre el Perú de ayer y de hoy. Ha cambiado mucho, como todo cambia. A los alumnos yo les he dicho y les digo en clase, hay algo que nunca cambia. ¿Qué es lo que nunca cambia? El cambio. ¿Por qué no cambia el cambio? Porque siempre hay cambio. La situación ahí pues ha cambiado, todo cambia, hay más progreso, hay cosas nuevas, la juventud también, igual que ustedes, está luchando por salir adelante, así que eso es así. Hola, soy Guaire. ¿Alguna vez has dado en otros países clase? Bien, sí. Yo cuando en el Perú he dado clase, terminé la secundaria trabajando y estudiando, haciendo prácticas en la universidad, pues también fui profesor. Primero en un colegio primario, después en un colegio secundario, y de noche, siempre ha sido de noche. Mi vida estudiantil y mi vida de trabajo en la docencia, todo ha sido de noche. Y posteriormente, trabajé en un banco, trabajaba en el banco y daba clases en la tarde. Trabajé en ese banco, yo no quiero decir el nombre por propaganda, sino trabajé 25 años allí, siempre estudiando, terminé la carrera. Pasé a trabajar a la Seguridad Social en el Perú. Tuve la oportunidad de ser, antes de venirme aquí, fui premio de excelencia profesional en lo que es salud. Me reclamaron por qué me venía, dije me voy a Canarias y aquí me quedo. Enseñaba en la universidad también, he sido catedrático en las universidades que hay allí. En una zona norte que se llama Trujillo, ahí fue mi práctica profesional como catedrático, ¿no? formando futuros psicólogos. ¿Y cuántos años llevas dando clase en este instituto? En este instituto, en Aria, llevo 5 años, 5 cursos. Hola, soy Evelyn. Y, profesor, usted cuando estaba en su niñez, ¿su objetivo era ser psicólogo y profesor? ¿O era distinto? Pues desde niño, así como tú, desde adolescente, soñé con ser psicólogo. Para estar en contacto con la gente, para servir a los demás. Siempre soñé con eso, ¿no? Por circunstancias de la vida y oportunidades que se presentan, pues entré a la educación y enseñé, he seguido estudiando. Yo he hecho no hace mucho un máster en mediación familiar y hay que seguir, siempre seguir adelante estudiando, que es lo mejor. ¿Qué te inspiró a venir a Canarias? Buena pregunta, ¿qué me inspiró? Bueno, soy casado, 38 años de casado. Tengo 2 hijos que están aquí, una nieta que es conejera, y como mi mujer vino primero, pues yo decidimos, ¿no? Si la situación allá no es la adecuada y aquí estaba relativamente bien, pues decidí, abandoné todo lo que era la Seguridad Social, abandoné todo y me vine con mi título, con mis papeles y a empezar de cero. Una de las cosas que no he comentado, y ustedes no lo saben, se lo comunico. Cuando yo llegué aquí, después de ser catedrático, terminé en Fariones como freganchín. Yo digo freganchín. Y aprendí mucho de ese entorno. De ahí pasé a Playa Blanca a hacer ballet. Llevando la ropa sucia y todo eso, llevando cosas. Fue una experiencia. Y no me sentí frustrado, al contrario. Comencé a ver cuál es la realidad que vive una camarera, cómo es el trato ahí, cómo funciona todo ese sistema. Por eso ahora en San Francisco Javier, que tengo la consulta, yo atiendo a gente, a camareras que vienen machacadas totalmente por la situación que viven. Las entiendo porque yo lo he vivido. Esa situación enriquece. Todo lo que uno vive te enriquece y eso es lo que me sirvió. Yo dejé la Seguridad Social, me reclamaban que me quedara, pero yo dije no, primero es la familia y me vine. Esa fue una de las cosas que me motivaron a venir. De verdad, profesor, me pareció muy humilde y muy bonito lo que usted hizo, dejarlo todo y comenzar de cero. De verdad, esto se merece un fuerte aplauso. ¿Esto lo hizo usted por amor? Bien, por amor. ya les he dicho, yo considero a la familia es importantísima, ¿vale? Valoren su familia. Después de yo ser freganchín, algo que quiero agregar para que sepan mi vida, mi historia, ¿no? Yo pasé a ser, trabajé en Cáritas, aquí, en una casa de acogida. Me acuerdo que trabajaba desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana, ¿vale? Y me pusieron de, el título era educador de noche. Pero yo de noche, ¿a quién iba a educar? ¿A los fantasmas? Entonces, aproveché esa situación para ponerme a estudiar. El hecho de venir de un sitio, mi título tenía que ser homologado. Hice la homologación de mi título en La Laguna. Me marcaron 5 asignaturas y tenía que estudiarlas. Asignaturas que yo había dejado de estudiar pues 30 años y habían cambiado de todo. Y en la noche, trabajando allí, me ponía a estudiar. Muchos de los que estaban ahí, que desgraciadamente se dedicaban, eran gente que tenía problemas de drogadicción. Ahí tenía contacto con Marci, que él trabajaba en ese tiempo en todo lo que era el CAT, las drogas y eso, en el Sonsamas. Entonces, yo me ponía a estudiar. Y muchos de ellos me preguntaban, ¿usted qué hace estudiando? ¿Qué me decían? ¿Estudiando? Sí, estudiando. Esa situación dio paso a que mucha gente que por circunstancias X de la vida no sabían leer ni escribir, recuerdo una señora de ellas, pues ahí estamos todas las noches y aprendió a leer y escribir. Esas cosas, esas situaciones que uno vive, esas son las únicas cosas que te llevas de este mundo. La situación de ustedes, de verlos reír, sonreír, a veces llorar y escucharlos, eso es un tesoro. Ah, profesor, pues esto es una faceta que no conocíamos de usted. Siempre le vemos dando clase, pues está bonito conocerle. Bien, pues gracias. Yo trato de servir. Y como dices tú, yo nunca paro serio. Hay que reírse. ¿Para qué vas a...? Les he dicho que para estar serio hay que mover 74 músculos. Para reírse 14. Hay que ahorrar. Cambiando de tema, ¿tiene algo que ver su profesión con su trabajo habitual? ¿Mi profesión con el trabajo habitual? Evidentemente que sí. Aplico la psicología en la clase. Soy psicólogo que da religión y un profesor de religión que aplica la psicología. Siempre todos los conceptos de la psicología los aplico. ¿Vale? Me han dado personalmente mucha satisfacción. Ustedes saben los informes que les hago, los comentarios que se hacen en los boletines, trato de hacerlo personalizado, uno a uno. Así me queda hasta las 3 de la mañana, no importa. Pero yo se los hago a cada uno. Aplico la psicología y eso sirve. Acuérdense, una palabra construye o una palabra destruye. Cerdo César, ¿cuántos trabajos has tenido? Oh, imagínate, buena pregunta. Si empecé desde los 11 años más o menos, pues, a ver, he vendido joyas, he trabajado en una farmacia, he trabajado en Telefónica, he trabajado muchísimos trabajos, muchísimos. Donde me he afincado, donde me he desarrollado es aquí en la educación, ¿no? En la educación y en lo que es la psicología. Después he trabajado de todo y sin tener el qué dirán, qué dirán. El qué dirán te limita, ¿vale? Si uno lo hace con honestidad, no hay ningún problema. Bueno, profesor, también sabemos que usted realiza otras actividades. ¿Podría contarnos sobre eso? Bien, en la tarde, después de salir del instituto, en la parroquia de San Francisco Javier, tengo una consulta donde atiendo a gente que está en paro, que no tiene trabajo. Los atiendo gratuitamente, ¿vale? En lo que va del año, pues habré atendido más de 1,000 personas que necesitan ayuda. Eso lo hago en la tarde, dejando algunas cosas que hacer, ¿vale? Y es una manera de servir a los demás. He ido a montones de psicólogos y eso. Y usted, sin ser mi psicólogo, me ha ayudado en muchas cosas y me ha aportado más felicidad que algunos que he ido. Te agradezco mucho. Gracias, Evelyn. Eso es reconfortante para mí. Eso es muchas gracias. Te agradezco mucho eso. Te agradezco mucho. En el alma te lo agradezco. Gracias. Usted, cuando me ha pasado algo, siempre me ha ayudado. Y quiero decirle que para mí eres el mejor profesor que he tenido. Eres súper bueno, me parece súper buen profesor. Y gracias por eso. Vale, muy bien, gracias, muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues gracias, profesor, por habernos contado tanto de tu vida y así ya te conocemos mejor. Muy bien, para mí ha sido muy grato conversar, compartir cosas de mi vida y seguimos siendo amigos. La amistad es algo que dura toda la vida, ¿vale? Así que les agradezco mucho y como siempre estoy aquí para escucharlos y atenderlos en todo lo que esté a mi alcance. Gracias. Pues continuamos con el programa. Esto es Aulas Abiertas al Mundo. Hemos sentido curiosidad sobre el nuevo centro que pronto empezarán a construir y por ello nos hemos movido por el centro para hablar con nuestros profesores y recoger información sobre esta mejora tan esperada desde hace tanto tiempo. Yo soy Indira. Por este instituto han pasado alumnos que años después se convirtieron en profesionales y personas de gran importancia. Las paredes de este centro están impregnadas de historias, de vida y de bonitas experiencias. Visitamos a Enrique Pérez, así se expresaba nuestro director. ¿Sabes algo sobre el nuevo proyecto del Instituto Nuevo? Bueno, nada así concreto que vaya a empezar ya, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ha habido una intención por parte de la consejería de que se haga realidad el proyecto. Y bueno, se supone que ya está concedido, que haya una empresa ya que tiene... Pues eso, concedido el proyecto y que no sé si faltan trámites o qué falta para que ya empiecen con las obras. Hay solar, en fin, parece indicar que sí, que va a ser realidad el nuevo centro, pero como llevamos tantos años esperando, pues hasta que no lo veamos, pues no vamos a celebrarlo, ¿no? ¿Sabes más o menos si la plantilla de profesores está completa y más o menos cuántos alumnos van a entrar el próximo año a nuestro instituto? El número de alumnos oscila un poco cada año dependiendo de cuántos vengan de los colegios, de cuántos salgan de cuarto, si se van a otro bachillerato o cuando terminan de bachillerato. Pues rondamos los 340, 360, entre esa horquilla nos movemos más o menos cada año. Y los profesores, después de que hubo... un cambio con la LOMSE, hubo un cambio en los horarios de los profesores y nos asignaron más horas lectivas, un 10% más o menos, pues las plantillas de profesores se redujo más o menos ese porcentaje. Este año tenemos 34 profesores y el año que viene, si con un poco de suerte conseguimos un tercer primero de la ESO, un tercer grupo en primero de la ESO, pues puede que aumente uno o dos. ¿Cuántos años llevas aproximadamente de director, no solo en este instituto, sino en otros a lo mejor si has estado? No, de director solamente he estado aquí en el IEJARIA. Sí he trabajado en otros institutos antes de trabajar aquí, pero como director no. Bueno, pues llevo desde el 2010, de septiembre de 2010, pues este es mi séptimo año ya, son unos cuantos añitos, así que ustedes no creo que conozcan a otro director de instituto. También hablamos con Mari Carmen, la conserje del centro. Esta era su opinión. ¿Qué crees que se debería de mejorar en el instituto? Yo creo que en el instituto hay poco que mejorar. Lo que hay que hacer es un instituto nuevo, que son la promesa que tenemos desde hace muchos años del gobierno. Necesitamos un instituto nuevo. Este instituto en su momento, con un buen mantenimiento, pudo haber durado 20 años más. Pero dadas las circunstancias de cómo están en este momento, necesitamos un centro nuevo. Y por último, entrevistamos a Sonia, la profesora de biología, y esto es lo que nos decía. Como opinión tuya, ¿qué crees que es lo peor que hay y se debería de mejorar ya? Pues mira, una de las cosas que más he hecho en falta en este instituto es el respeto del alumnado hacia el profesorado. Es una cosa exagerada lo que está pasando. Me gustaría que el alumnado tomara ya de una vez por todas conciencia de que al profesorado hay que respetarlo. Y que el alumnado que viene a este centro debe respetar y cumplir las normas. Pues hasta aquí el informe de la semana del Instituto Darío. Nosotras nos vamos a publicidad. Regresamos enseguida. ¡No se vayan! Hola. Qué bien volverte a ver. Hoy me gustaría tanto que bailaras para mí. ¡Buah! ¡Eres genial! ¡Buah! Ahora quiero que te quites la camiseta. Despacio. Sigue bailando. ¡Me encanta! Mira, quiero confesarte algo. En realidad, no tengo 16 años. Tengo 40. Soy un locutor de radio y de doblaje, capaz de imitar a un chico adolescente. El problema es que lo mismo está pasando en Internet. Miles de niños son acosados cada día por pedófilos, que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un Internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados. Continuamos con el programa. Estamos en Ondas Yaiza, Radio Insular y Radio Tinajo. Somos los alumnos de segundo A del IES Aría. Nosotros somos Jacob Aridani Olivero Ventura, Héctor Villalba Pérez y Aarón Villalba. Vamos a entrevistar a Rosa Betancor, que es artesana de nuestro municipio, muy conocida. Buenos días, gracias por venir, Rosa. Yo me llamo Elena Curbelo y comenzamos con las rondas de preguntas. ¿Su trabajo es complicado? No, es algo que si te gusta hacerlo, lo haces muy, muy simple. Porque es algo que uno va empezando desde el principio a producir un producto, entonces es divertido y a la vez aprendes mucho a hacer cosas nuevas. Hola Rosa, me llamo Indira. Mi pregunta es, ¿te gusta tu oficio? Sí, me gusta mucho porque además de artesana soy mamá, entonces siempre tengo tiempo de dedicárselo parte a mis hijos y parte al trabajo. Hola, soy Valentín Ortiz. Quería preguntarle que, qué tipo de cosas hace siendo artesana. Somos una empresa artesana que se llama Maya Artesanos y nos dedicamos a la marroquinería. Significa que trabajamos la piel y hacemos desde cosas chiquititas como carteras hasta cosas más grandes como bolsos. ¿Y dónde vende sus trabajos? Tenemos el taller en el Centro de Artesanía Municipal, que pertenece al Ayuntamiento, y luego en la plaza nosotros tenemos una tienda justo en la zona comercial de la plaza. ¿Y cuándo empezó a trabajar? Hace como 17 años. En Centroamérica aprendí a trabajar el oficio y luego ya poco a poco, hasta el día de hoy, nos hemos especializado. Sabemos que usted estudió en este instituto. Y le quería preguntar que si tiene buenos recuerdos de él. Yo creo que la mejor época de mi vida la pasé en el Instituto de Aría, porque empiezas a conocer el sentido real de la amistad. Los mejores amigos, los conocí aquí en el instituto y todavía hoy los mantengo. Y fueron los mejores años, sin duda. ¿Y cómo condicionó tu vida en el instituto hacia tu futuro? Pues la verdad que nada, porque yo terminé el instituto y realicé educación infantil en Tenerife y luego ya fueron otras aventuras que me llevaron a la artesanía. ¿Cómo vives tu día a día con la artesanía? Pues es un trabajo diario y constante, porque además somos autónomos, entonces tenemos que dedicarle muchas horas al trabajo, pero como les dije antes, es algo que nos gusta, entonces lo hacemos con mucho cariño. Antes nombraste algo de Centroamérica. ¿Quiere decir que empezaste ahí la profesión? Sí, porque cuando terminé de estudiar educación infantil, me fui como voluntaria a Centroamérica, a Honduras, y después de unos meses me empecé a interesar por artesanía y ahí comencé. Y luego empecé a viajar por todo Centroamérica. Pues bueno, Rosa, muchísimas gracias por haber asistido, de verdad, por responder nuestras preguntas. Y espero volver a verla muy pronto. Gracias a ustedes por invitarme. Están haciendo un bonito trabajo. Sé que te fallé, que quizás no merezco verte otra vez, pero extraño como éramos ayer. Y solo imagino que si tú quisieras volver a mi lado otra vez, yo te prometo que lo que hagamos tú y yo es un secreto que se queda entre los dos. Bueno, queridos oyentes, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos haberlos sorprendido con nuestros contenidos. El año que viene, si todo va bien, volveremos a las ondas con un nuevo espacio. Mantengan nuestra sintonía, la radio es la mejor compañía. Tenemos muchos programas de excelente calidad para ofrecer. Sobre todo el fin de semana, esa es la mejor radio cultural de Lanzarote. Muchísimas gracias por su atención, hasta pronto. Yo te prometo que lo que hagamos tú y yo es un secreto. Que se queda entre los dos. Brindame un beso.